extrañando, te sigo extrañando, y tú estás tan lejos de mí. ¿Cómo poder seguir si vivo pensando en ti? Sin cada suspiro me mantiene vivo el recuerdo que llevo de ti. Sin cada lágrima que brota de mis ojos es pensando en ti. ¿Cómo me pides que te olvide y siga adelante con mi vida? Si no quiero vivir sin ti, no quiero morir así, llevando conmigo los recuerdos que he vivido junto a ti. No quiero vivir sin ti, no quiero morir así, no quiero morir enamorado, sintiéndome triste y desilusionado. No quiero morir sin ti. ¿Cómo poder seguir si aún vives dentro de mí? Si nada ha cambiado, te sigo extrañando y tú estás tan lejos de mí. ¿Cómo poder seguir si vivo pensando en ti? Sin cada suspiro me mantiene vivo el recuerdo que llevo de ti. Si cada lágrima que brota de mis ojos es pensando en ti. ¿Cómo me pides que te olvide y siga adelante con mi vida? No quiero vivir sin ti, no quiero morir así, llevando conmigo los recuerdos que he vivido junto a ti. No quiero vivir sin ti, no quiero morir así, no quiero morir enamorado, sintiéndome triste y desilusionado. No quiero morir sin ti, no quiero vivir así. No quiero morir sin ti. No quiero vivir así. No quiero morir.